La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando un nuevo programa de Horario Público. Ha sido la de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, en este programa número 436 de Horario Público. Un día muy intenso. Hace algunas horas declaró durante más de 3 horas y media, Silvia Tolchinsky, en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Hoy fue la última audiencia del año y es la testigo, sin dudas, más importante de este juicio, lo que no va en desmérito de todos y todas las demás personas que han testimoniado, que por supuesto, y sobre todo en una causa tan compleja como la de la contraofensiva, ayudan a armar ese rompecabezas general. Ahora bien, incluso muchos de esos testimonios que ya han pasado en esta causa tienen información central que les fue dada por Silvia Tolchinsky, sobreviviente de la contraofensiva, que fue liberada en el año 82, pero que siguió siendo vigilada hasta que se escapó, primero vía Israel, después de haber conseguido una reunión con el rabino Marshall Meyer, destacado luchador por los derechos humanos, y después de pasar por Montevideo, pudo ir a Israel, y de Israel se fue también con un periplo que la tuvo primero por Suiza hasta recalar en España, donde vive actualmente, en Barcelona, y hoy estuvo allí por videoconferencia con un breve cuarto intermedio de 10-15 minutos y después, a sus más de 70 años, estoy navegando los 70 años, dijo en algún momento, dar un testimonio tremendo por el valor de lo que significa en lo documental que ella haya visto con vida a varios de los desaparecidos y desaparecidas que hoy son casos para la justicia, que hoy son parte de estos más de 90 casos que se están ventilando en esta causa que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Así que, bueno, en un rato nada más estaremos intentando encontrar alguna reflexión con parte de los actores de este juicio, que por supuesto estuvieron en la jornada de hoy. También vamos a tener los sonidos de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vos sabés que esta semana se decidió finalmente la extradición de... no es que se decidió, lo vimos llegar a el represor Sandoval a Churrasco, Churrasquito, nos decía Víctor Basterra alguna vez a propósito de Mario Sandoval, que estaba en Francia, que había rehecho su vida en Francia y que va a estar en la Argentina, está ya en la Argentina a la espera de que le tomen declaración en el juzgado que lleva adelante la instrucción de la causa ESMA. Sandoval ha venido por un solo caso, que es el de Hernán Abriata. No quiere decir que tenga solo responsabilidad en el caso de Hernán, solo que de los cerca de 600 por los que se pidió la extradición, Francia aceptó solo uno, que es el caso de Hernán Abriata. Por eso viene solo por ese caso, y seguramente después se le sumarán algunos más, la familia, su hermana Laura Abriata, su madre Betty, que tiene 93 años, su esposa Mónica Dittmar, y compañeros y compañeras, entre los que se destaca Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA, han puesto, como en tantos otros casos los ponen otras personas, el esfuerzo de su vida entera casi al servicio de encontrar justicia, y en este caso de traer a Mario Sandoval aquí a la Argentina. Bueno, ya está en la Argentina y está a disposición de la justicia. Ojalá que la justicia se acelere ahora, ¿no? Que no haya que esperar mucho tiempo para verlo a Sandoval. Está por terminar el cuarto tramo de la mega causa ESMA. Es de esperar que es obvio que en el quinto tramo va a estar incluido, tiene que estar incluido Sandoval, por el caso Hernán Abriata, y después se podrá ampliar al resto de los casos. Antes de irnos al primer corte, mira, quiero contarte algo de una actividad que nos ha acercado la gente del PRT. Un gran abrazo para Estelita Pereira, para el Negro Ponce de León y para todos los compañeros y compañeras del PRT en la actualidad, porque se va a realizar un acto de homenaje a los caídos en Monte Chingolo. Esto va a ser el lunes 23 de diciembre, desde las 10 en el cementerio de Avellaneda, al fondo, dice las coordenadas. Esto es en Crisólogo Larralde 4174, ahí en Avellaneda. Una cita para realizar un acto de homenaje a los caídos y a las caídas en Monte Chingolo, en lo que fue el intento de copamiento allí del regimiento de esa localidad del sur del Gran Buenos Aires. A la vuelta seguimos con más información y sobre todo seguimos con testimonios. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Hacia la mujer era, mirá cómo te vencí y te poseo. Al varón, ya fuera su compañero de militancia, o su marido, o su novio, mirá cómo yo poseo a tu mujer, como eso soy yo, y no puedes hacer nada para defenderla. Ante sus padres, también hacían ejercicio de su supuesta virilidad. Y de nuevo hacia la mujer, mirá cómo tu marido, tu compañero, es testigo de lo que te hago, y no puede hacer para defenderte. Aquí el único dueño soy yo, y si quiero te salvo y si quiero te mato. Y esto evidentemente pesó en muchas mujeres, ¿no? En muchos años de cultura machista. Yo entrevisté a una compañera del BID chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él me dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón.

en consideración y debe ser puesto sobre la mesa. Si tuviese una enfermedad terminal es distinto, porque bueno, se reconoce humanitariamente el derecho a que permanezcan sus últimos días en su domicilio, pero con el nivel de atención que hay en los hospitales del servicio penitenciario, cualquier otra afección puede ser tratada ahí, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, en las cárceles se tratan, y además porque hay una enorme diferencia cuando son, personas que han cometido delitos y son pobres o viven en la marginalidad, con ellos no hay contemplación alguna del tema de la salud. Se los pone en la cárcel y se los hace atender por el Servicio Penitenciario Federal. Pero cuando son algunos de estos militares o policías de clase media o clase media alta, claro, ahí la vara es distinta para medirlas y los jueces inmediatamente le conceden la domiciliaria. Esto no debería continuar así. Un último tema, agradeciéndote, Pablo, esta larga charla, que tiene que ver con también una noticia de esta semana y lo que había sido el anuncio de las salidas temporarias de Eduardo Kalinek, que está condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el circuito Atlético Banco Olimpo, que esta semana la Cámara, digamos, a través de un fallo, ha cancelado estas salidas transitorias, pero además habla el juez que firma esta sentencia, digamos, habla de los datos que aporta su hija, Analía Kalinek, que es parte del grupo de Historias Desobedientes, como fundamentales para dar marcha atrás a esta resolución del tribunal número 2 que le había dado este permiso. Otra vez apareciendo estos nuevos actores o actrices de Historias Desobedientes para también aportar desde la justicia, como lo hizo también Pablo Berna en el juicio de Contraofensiva. Sí, interesante, digamos, lo que ha pasado, ¿no? Porque se decidió concederle las salidas transitorias y luego, ante las evidencias, entre ellas aportadas por su propia hija, se decide suspender este beneficio y además amenazas a un periodista, es decir, una serie de hechos que corroboran que acá no hay, por lo menos en la casi totalidad, puede haber una excepción, pero acá no hay en estos genocidas, no hay arrepentimiento, no hay colaboración con el aporte de datos sobre lo que hicieron y sobre los restos y sobre los nietos apropiados, y que eso marca que siguen cometiendo los delitos, ¿no? Que la desaparición forzada continúa, que el encubrimiento continúa, y esto hace que se debe tener especial atención por parte de los tribunales a la hora de recibir los escritos de quienes piden los beneficios de salidas transitorias o libertad condicional, porque ellos ponen, tengo buena conducta en la cárcel, claro, entonces ya cumplo los requisitos. Bueno, ¿cómo se mide esa buena conducta? ¿Solo por el informe del servicio penitenciario o esa buena conducta hay que ponerle esta mirada particular de los delitos que han cometido y cómo los siguen cometiendo? Porque ese es un aspecto central, digo, para la historia judicial argentina. O sea, analizar a los genocidas como si hubieran, no sé, cometido un robo a mano armada, o sean motochorros que son condenados y van a prisión y después piden los beneficios de la salida transitoria y mirarlo con los mismos ojos a estos genocidas, que lo que siguen haciendo es precisamente no solo jactándose, sino que siguen cometiendo el delito. La desaparición forzada de personas es un delito que incluye el no dar información, ¿no? Es el secuestro, la privación ilegal de libertad de una persona y la negativa a dar información. Por lo tanto, esto continúa, persiste. Bueno, ojalá que no veamos más casos como el de Kalinek y que las condenas sean de cumplimiento efectivo hasta el final y por todas las víctimas. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con Radio La Retaguardia y con Oral y Público en particular. Un abrazo grande y que tengas... por favor, a ustedes por estar siempre en los lugares donde no está nadie. Bueno, en todo caso, está bueno que en algún momento hablemos sobre el por qué no está nadie en estas causas que fuera del país se miran con signos de extrañeza y a la vez de mucha emoción, ¿no? Uno habla con personas que no viven en la Argentina. Y que no necesariamente son argentinas, y te destacan el valor. Bueno, hoy Silvia Tolchinsky cerró, y con esto cerramos la charla, pero ella cerró dando cuenta de que ella vive en un país, en España, donde hay decenas... cuerpos tirados en las zanjas. Exacto, y que no hay en la sociedad una discusión sobre eso. La empieza a ver recién ahora, a partir ya no de los hijos, sino de los nietos. Los hijos y las hijas guardaron silencio. Es la generación siguiente la que reabre esta veta de la historia y pide revisarla, ¿no? Y ella decía que sentía orgullo por los juicios aquí en la Argentina, aun cuando se la veía ya extenuada de participar una vez más en estos juicios. Así que me parece que es el cierre perfecto para esta nota, volver a aquel principio con el testimonio de Silvia. Un abrazo y muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Pablo Yonto, abogado querellante, que, bueno, él dice... nos agradecía por estar en los lugares donde no está nadie. La verdad es que Yonto participa de un montón de juicios por crímenes de lesa humanidad y ha tenido un año en el que ha recorrido varias causas con un profundo sentido histórico, que arrancó con la primera sentencia por los desaparecidos de La Tablada, la histórica sentencia del mismo Tribunal de San Martín que juzga a los represores de la contraofensiva y que le dictó perpetua al general Arrillaga por el caso de José Díaz, y que seguramente termina este año no solo con lo de Coordinación Federal, que deja un sabor agridulce, sino con este juicio por la contraofensiva, que uno tiene ya la sensación por lo que circula allí en el aire en cada una de las jornadas. Pablo se refería a las no preguntas o a las pocas preguntas de las defensas, como que las cartas ya aparecen echadas, y es uno de los síntomas que pueden verse fácilmente en ese juicio para entender que va a haber aquí una sentencia condenatoria para los imputados, que seguramente será entrado el año próximo, porque estamos retomando ese juicio, anunció hoy el tribunal el 6 de febrero. Cerramos este bloque, ya que entre otras cosas hablamos del juicio de la contraofensiva, con una canción que acaba de estrenar a través de sus redes sociales Mariela Milstein. Hoy estaba Mariela en el juicio, es la compañera además de Pablo Berna, pero es una cantautora comprometida y que además... a partir de también de este juicio, seguramente por la participación de Berna en él, pero mucho más allá de eso, porque de hecho sigue asistiendo a las audiencias, hizo una canción sobre que se llama Contraofensiva Montonera, además, y que a mí me lleva a reflexionar a propósito de, escuchémosla, es una bella canción, tiene un muy bello texto y es apenas la primera versión que Mariela ha publicado en un video que pueden encontrar también en el Facebook de Mariela Milstein, cantautora. Pero cuando termines de escucharlo, quédate pensando si esta canción no es también una consecuencia de este juicio. Si esta canción con esa letra podría haberse cantado y pasado en un programa de radio como este hace algunos meses. Por supuesto que si hubiéramos conocido la canción, si Mariela la hubiera escrito en ese momento, nosotros la pasaríamos, ¿no? Pero me refiero a el hecho mismo, ¿no?, de que ella se haya puesto a escribir una canción sobre este juicio y no sobre otro, con lo que implicaba la estigmatización, y que en algún punto sigue esa estigmatización contra quienes participaron de la contraofensiva, y sobre todo con las personas que han conseguido sobrevivir. Pero nada, escucha la canción y en todo caso después quédate pensando si acabo de decir una locura o si este tema, este bello tema de Mariela, también es una consecuencia de este juicio histórico. Contraofensiva Montonera. De paso, les paso data que está tramitándose el juicio, un juicio por crímenes de lesa humanidad, en un juzgado en el partido de San Martín. Si quieren, después me escriben, vamos juntas, vamos juntos, vamos juntes. Buscan la justicia.

han estado acompañando cada uno de los escritos que nosotros enviamos. La mayoría de los organismos de derechos humanos también tienen su parte, y especialmente la prensa. Cuando nosotros empezábamos, no teníamos casi ni un renglón o un par de renglones. No queremos olvidarnos de Nora Vieiras, de Página 12, que en el 2008 publicó que había un legajo con ADEP, que precisamente la familia de Hernán Abrieta lo mencionaba, y que eso sirvió o fue la punta para que nosotros pudiéramos avanzar. Bueno, el criminal está acá. Ahora, como siempre, como lo hizo en Francia, se hace el enfermo, dice que está con depresión, entonces se negó a declarar, como buen cobarde que es, y está detenido en Campo de Mayo. Nosotros no vamos a permitir de que él quede en libertad, porque entre otras cosas, esta plaza que nunca se calla, también debemos decir que en estos últimos años hay una muy buena cantidad de represores que están con prisión domiciliaria o que han sido liberados, y que nosotros tenemos que volver a la carga para que esto se revierta definitivamente. En el caso de Sandoval, él se cree que va a poder con la justicia argentina, con los testigos. Hay testigos suficientes como para demostrar que él participó en el secuestro de Hernán Abrieta el 30 de octubre de 1976, y el hecho de que él estuvo en la EMA está probado ya en las sentencias de la mega causa, o sea que los hechos están consumados. Lo que nosotros tenemos que ahora, ya con más fuerza, porque en Francia no podíamos hacer nada más que simplemente mandar una carta a través de la embajada. Lo que sí, ahora vamos a necesitar más fuerza para que esta persona sea este genocida, que fue visto dentro de la ESMA también, sea condenado. Y vamos a pelear para eso. Que no quede, que no tenga prisión domiciliaria, como acostumbra la Cámara de Casación, donde está Jacobucci y Ledesma, dos juezas de esas cámaras que se dedicaron a liberar genocidas. Y así pasa también en otros casos, como ha pasado también en Tucumán con el caso de Ledo. Bueno, queríamos dar a conocer esta noticia, agradecer a todos los periodistas y fotógrafos que no han perdido la oportunidad de hacer público toda esta injusticia. No es el único que está extraditado, hay otros que están prófugos, que no se los ha podido ubicar. Y bueno, y después tenemos juicios en todo el país. Los gobiernos cambian, pero la lucha por nuestros compañeros continúa. Nosotros queremos saber dónde están los hijos apropiados. Queremos saber dónde están los cuerpos de nuestros compañeros. Queremos saber que los archivos se abran. Los archivos existen. Existen en el Ministerio de Defensa. Existen, y ahí en esos archivos consta el momento en que cada uno de los represores estuvo en cada uno de esos campos de concentración. Lamentablemente, después de tantas décadas, que es un reclamo histórico de las madres también y de todo nuestro pueblo, no hemos podido lograr de que eso se abriera para poder dar con el paradero de nuestros compañeros y para que los asesinos vayan a la cárcel. Bueno, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Estoy muy conmovida y emocionada porque, bueno, para quienes no saben, yo formo parte del colectivo Historias Desobedientes, hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Con lo difícil que es esto que hemos elegido por convicción, por ética y por el ejemplo y de la lucha de nuestras queridas madres y abuelas. Quería decir, a colación de lo que comentó el compañero, que respecto del caso Sandoval, una compañera nuestra que es de Historias Desobedientes Chile, muy lúcida, que es profesora de la Sorbón, es una militante realmente maravillosa, y ella, a instancias de ella, hicimos una investigación y dimos cuenta de que este señor Sandoval en París y en Francia contó con absoluta connivencia de la justicia, de la docencia, de todo el poder, digamos. Incluso fue profesor de universitario el tipo, estaba completamente protegido. Así que le hicimos una carta abierta al presidente Macron, que está en nuestra página de Facebook, que pueden compartirla. La levantaron algunos medios importantes de Francia, está en español, porque el entramado de poder y el entramado de complicidades es lamentablemente es internacional. De hecho, todos acá saben bien cómo la escuela francesa operó en el país para entrenar a estas bestias que después hicieron lo que hicieron y que lamentablemente tienen que ver familiarmente con nosotros. Busquen la carta, es muy interesante, me parece que está bueno difundirla porque eso también abre a la reflexión para muchos países que hacen este tipo de actos, yo diría, totalmente repudiables. Y otra cosa que quiero compartir acá con Nora y con todos ustedes es que, por suerte, las salidas transitorias que le iban a dar a genocida Kalinek, Eduardo Kalinek, ha sido revertida esta orden judicial y el tipo va a seguir cumpliendo perpetua efectiva. Así que, bueno, y eso tiene mucho que ver con estas luchas que llevamos adelante juntos. Gracias, Norita. Unas palabras solamente, porque en realidad esta es la lucha de todos, como decía acá también la compañera. Desde los compañeros que desde el primer momento se expusieron, como Carlos Loza, sobreviviente de la ESMAC, que vino a decirnos en febrero del 77 que había estado al lado de Hernán y que nos dijo justamente, Hernán nos dio la palabra que si salíamos teníamos que ir a decirles uno por uno dónde habían estado. De hecho, Carlos, bueno, su hijo lleva el nombre de Hernán, otros compañeros que estuvieron con él llevan el nombre de Hernán, en honor a Hernán, porque bueno, en ese momento les dio esta palabra de solidaridad y de compañerismo y de lucha que teníamos que seguir adelante. Y nos dio la palabra a nosotros también, porque bueno, tenemos el corazón, la familia, ¿no?, de Hernán en nuestras manos y al lado de los compañeros que nos han seguido y estamos con las madres, la madre de Hernán, fue madre también en su principio, en el primer momento de las madres de Plaza de Mayo. En diciembre ya estaba acá en la plaza, empezando a buscar quién con quién y cómo relacionarse, dónde ir a denunciar, qué habeas corpus había que presentar, con qué abogado, cómo. Y fue una lucha y es y sigue siendo, porque este es un paso importante, este paso de la extradición. Hemos logrado con tantos, ¿no?, organismos allá, con la lucha con Cachito Fugman, nos estábamos acordando recién con Cachito que fuimos a la embajada presente, Cachito, como siempre, ¿no?, estábamos ahí y peleando por las firmas y logramos, bueno, de alguna manera, bueno, no bajamos los brazos, sabemos con quién nos estamos enfrentando. Inclusive la Universidad de Altos Estudios en la Sorbona, allá en Francia, también hizo una carta que mandó al Tribunal de Justicia en Versalles, cuando decía que este profesor no tenía nada que ver, era lo denigraron como que era una oveja negra dentro de la Universidad de la Sorbón. Cuando nos estamos enterando que hay muchos servicios de este tipo que están circulando en muchos de estos ámbitos, que son universitarios, académicos, porque en América Latina hay toda una historia de investigaciones sobre el Plan Cóndor, sobre las luchas, y Francia tuvo mucho que ver en esto. Así que bueno, no bajamos los brazos, lo seguimos denunciando y ahora estamos firmes en esto que va a ser la lucha de todos, que este genocida esté en cárcel común, bajo las rejas, que es lo peor que le puede pasar a este tipo. Bueno, muchas gracias, compañeros, y acá estamos. Arriba. Final de esta emisión de Oral y Público. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Estuvimos con Pablo Giacobbe haciendo esta emisión bastante particular, porque estamos también, ya mientras cerramos el programa, metiendo nuestra cabeza en pergamino. Cuando muchos y muchas de ustedes estén escuchando este Oral y Público, ya sabrán cuál habrá sido la sentencia en el juicio por la masacre de los 7 de Pergamino, los pibes que fueron asesinados en la comisaría primera, en el mismo lugar donde se había torturado gente durante la dictadura, que hoy, bueno, ya no, pero hasta ese momento en que ocurrieron los hechos en marzo del 2017, era una comisaría. Es un juicio también histórico. Estamos allí haciendo el diario del juicio, juicio 7 Pergamino, juicio7pergamino.blogspot.com. Si nos estás escuchando en vivo, mañana desde las 8 vamos a estar haciendo una transmisión radial junto a Radio Presente, FM La Caterva y la revista Cítrica. Por supuesto, La Guardia, venimos haciendo ese diario del juicio y lo vamos a cerrar seguramente con la sentencia condenatoria contra los 6 policías que están allí en el banquillo de los acusados. Así que tenemos también en este cierre nuestra cabeza y nuestro corazón allí, acompañando a las familias de los 7. Un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.